Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 27 de noviembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la Dirección de Gestión Comunicacional se encuentra Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Estación se encuentra Leo Vargas. Y en los controles nos acompaña la mañana de hoy, así sea por media horita que voy a estar aquí, Jax Hernández. Un placer, Jax. De verdad que me recibió con una sonrisota, pero de lo más sabrosa. Y abriendo la ventana, esta servidora, con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapucho, buena vibra y todas las cosas buenas que puedan existir en esta galaxia, esta servidora Enza García, y abrimos con magia, gracias Jax, y abrimos con este temazo de magia caribeña, que es el burrito de Belén, o conocido también como mi burrito sabanero, esta excelente versión que hacen en salsa, porque bueno, ya se está acercando diciembre, ya se acerca la Navidad, y vamos a contagiarnos de ese espíritu de alegría, de esperanza y de optimismo hacia allá, gente que no nos quiera dar permiso. Bueno, aprovechamos, ¿no? O queremos ofrecer nuestras excusas por salir. Vamos a salir solamente media hora debido a que los camioneteros siguen con su paro de transporte. Realmente me ha sido muy difícil venir. Estuve más de una hora parada en la Avenida Páez esperando una camioneta, pero bueno, fue curioso porque de esa hora, la primera media hora no pasaba nada. Es que ni un burrito sabanero para llegar al trabajo. Yo creo que si me hubiera montado en el burrito sabanero hubiera llegado aquí a la hora, pero no pasaba absolutamente nada. Y por supuesto que se fue cargando y se fue cargando y se fue cargando y se fue cargando y se fue cargando. Hablamos de los primeros 45 minutos, se fueron cargando las paradas. Entonces, como les andábamos comentando, que eso parecía, la avenida parecía The Walking Dead, la gente caminando como zombie de un lado a otro, ¿no? Entonces tú veías que caminaban hacia la India para ver si venía algo medio vacío, y como no pasaba nada, se regresaba. Y bueno, después de 45 minutos caminando como The Walking Dead por toda la avenida, pues nos encontramos que empezaron a soltar las camionetas, pero llegó un momento que ya prácticamente era una detrás de la otra. Pero eso sí, en las puertas la gente parecía los propios ramilletes de plátano. Cuando uno ve así la mata, el ramillete de plátano colgando de la mata, tal cual. Entonces, igual, los que estábamos en la avenida, unos andaban de Walking Dead. Realmente yo no estaba en plan Walking Dead, porque de verdad que desde que estoy practicando meditación con música binaural, pues realmente es raro, o sea, realmente estaba, pero con una serenidad. Yo decía, ay, no, vale, ah, qué broma, yo creo que nosotros estamos pasando un karma colectivo. Bueno, nada es eterno, pero de verdad, vale, estaba serena, qué maravilla. Pues por lo menos no me amargué la mañana. Y bueno, o sea, después de andar caminando de un lado para otro, pues tuve la suerte de poder conseguir una camioneta en la que me subí, y de paso se desocupó rapidito el asiento en el que yo estaba agarrada, así que me senté rapidito, me vine sentadita. Y bueno, una de las cosas positivas del paro de transporte que nos están aplicando es que al haber menos camionetas hay menos cola, entonces uno llega rápido a donde va, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se habían portado relativamente bien los de la línea que yo agarro, pero bueno, dijeron, no señor, hoy vamos a lanzar el golpe. A lo mejor es que están descontentos con el nuevo ministro de transporte, ¿no? O quieren presionarle las tuercas al nuevo ministro de transporte, aparte de que se están acercando las elecciones, y nosotros sabemos muy bien que todo esto que están haciendo con el transporte es de carácter insurreccional. Recordemos lo ocurrido en Chile durante el gobierno de Allende, que los transportistas, atendiendo que abrimos la participación de la ventana, gracias Jax, fíjense ustedes, los transportistas iban a paro por falta, ¿no? Que nos tienen que pagar, que nos tienen que aumentar el sueldo, que no tenemos repuesto. Allende les aumentaba el sueldo, porque los transportistas dependían del Estado, les aumentaba el sueldo, les daba repuesto, y los tipos seguían con el paro o lo levantaban por 2 días y lo volvían a aplicar. Y bueno, cuando desclasifican los papeles de la CIA, se encuentran que la CIA les estaba pagando una millonada para que mantenieran un paro de transporte. Yo tengo la ligera impresión de que eso es lo que está ocurriendo con el sector transporte en este momento. Bueno, existen nuevos nombramientos. Manuel Quevedo, quien era ministro de Vivienda, es el nuevo presidente de PDVSA y ministro de Petróleo. Y con esta designación sustituirá a Nelson Martínez, quien era presidente de PDVSA, y Eulogio del Pino, quien se desempeñaba como ministro de Petróleo. Tenemos que Carlos Osorio está como ministro de Vivienda. José Gregorio Bielma Mora es el nuevo ministro de Comercio Exterior y Eildemaro Villarroel Arismendi fue nombrado nuevo ministro para Hábitat y Vivienda. Son las nuevas designaciones. Y bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, y también se pueden comunicar por las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada esta mañana. Buenos días. Buenos días. No se escucha. Ya, manténganse en línea, que ya vamos, estamos chequeando. Ok. ¿Ahora? Buenos días. Bueno, mientras te están habilitando la llamada, pues hoy, el fin de semana, se llevó a cabo la Feria Internacional de Turismo de Venezuela y la misma clausuró con la firma de acuerdos millonarios con los sectores de salud, entretenimiento y construcción. La firma de 3 acuerdos y la consolidación. Ahora sí, adelante, buenos días. Aló, buen día. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Muy bien. ¿Cómo estás? Un abrazo. Mira, yo quisiera a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente pedirle una ayuda. Así como hay bachaqueo de la comida, estamos viendo también bachaqueo de los condominios. Cada 3 meses están aumentando el condominio. No solamente donde yo vivo, sino bueno, eso en todas partes. Entonces, a ver si fija, así como fijaron 50 artículos, se fija una tarifa aceptable, porque en una comunidad donde hay un solo conserje no se justifica esos aumentos exorbitantes. Ahora mira, me voy a referir a otro tema, ¿no? A la designación del presidente, del compañero Bielma Mora, en comercio, ¿no? La cuestión es el Ministerio de Comercio. Yo recuerdo que cuando Bielma Mora era gobernador y él hacía una declaración, mi percepción era que él siempre beneficiaba al comercio de Colombia. Yo lo escuché a él una vez decir, no, que vamos a hacer del Táchira una cuenca lechera, y nosotros sabemos que nuestra cuenca lechera son los llanos centrales, parte de Anzoátegui y el estado Apure. Zulia, correcto. Zulia es uno de los estados potencia en lo que es criado de ganado vacuno y leche y quesos, o sea, el Zulia. Y una vez en la televisión vive escuchando a unos campesinos revolucionarios venezolanos del Táchira, ellos criticaban a Bielma Mora porque las vacas girolando que el presidente Chávez les había dado, que el gobierno socialista les había dado a ellos, pasaban por las narices de la gobernación del Táchira y de la Guardia Nacional directo para Colombia. Yo recuerdo eso. Y no sé, la percepción mía, personal, es que Bielma Mora, no sé, para mí es un agente que siempre benefició al comercio colombiano. Bueno, Enza, a eso era lo que me quería referir. Gracias por escucharme. Hasta luego. Hasta luego, Raúl. Mira, yo creo que es muy fácil hacer cuestionamientos cuando no se está metido en el meollo del asunto. No, yo no coincido contigo de que Bielma Mora sea un agente del comercio extranjero. O sea, a él le tocó estar en la gobernación más difícil de todo el país. Una gobernación invadida por el espectro radioeléctrico colombiano, una región invadida por el paramilitarismo que te parte en dos, que te hace la corbatita. O sea, mira, no es fácil, no es nada fácil. Hay que ponerse en los zapatos de quien esté, del revolucionario que esté en la gobernación del Táchira. Le tocó estar en la gobernación que tiene mayor dinamismo y mayor flujo de personas de todo Sudamérica. Y de paso, ¿qué tipo de dinamismo y qué tipo de personas? O sea, donde la delincuencia organizada hace de las suyas. Entonces yo creo que es muy fácil agarrar y hacer cuestionamientos, incluso me parece que hasta acusaciones irresponsables, y me disculpará Raúl, cuando uno no se coloca en los zapatos del otro. Yo dudo mucho tener la capacidad de hacerlo mejor que Bielma Mora en su lugar. Es que Dios me libere de ser gobernadora del estado Táchira. de verdad. O sea, esa es la gobernación más difícil de toda Venezuela. Y ese es el estado más difícil y más conflictivo de toda Venezuela. Sobre lo que estabas hablando de los condominios, efectivamente hay que poner un control. Pero yo te voy a decir una cosa, Raúl, yo vivo en un edificio. Y es verdad, nosotros no nos han subido el condominio, pero ¿qué es lo que están haciendo? Cuotas especiales para todo. Pero ¿qué ocurre, Raúl? ¿Sabes cuánto cuesta el galón de cloro? ¿Sabes cuánto lo han subido? ¿Cómo lo suben todos los días? ¿Sabes cuánto cuestan los galones de desinfectante? ¿Sabes cuánto cuestan las bolsas de basura? Las bolsas de basura cuestan un dineral cada vez que las cargan al condominio, y el condominio se nos dispara y lo vemos con factura. Entonces el condominio no es nada más para pagar el sueldo a la conserje, ni es nada más, que de paso han tenido varios aumentos, y el condominio tampoco es nada más para pagar la luz y de los espacios comunes y el agua de cada uno de los apartamentos, que uno se lo cobran de manera individual. En el condominio se cargan bombillos. ¿Sabes cuánto cuesta un bombillo, Raúl? Al condominio se cargan bombillos, al condominio se cargan las bolsas de basura, se carga el cloro, se carga el limpiador, y dependiendo del edificio son mayores o menores cantidades. No quiero decir que no estén especulando, pero con esta espiral inflacionaria, pues es lógico, es una consecuencia lógica que los condominios se disparen también. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días, Enza. Ajá, ¿con quién tengo el gusto? Con Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo te ha ido? Chévere. Oye, estoy quebrantado con la tos. Ay, qué broma. Sí, pero bueno, ya estoy combatiéndola. Así es, vamos. La moral era alto, que hay que subir esas defensas. Claro, voy a combatir esta gripe, esa tos, y también vamos a combatir todos estos especuladores, estos batalleros. Así es, claro que sí. Mira, y por eso estoy llamando aquí ahorita, porque voy a hacer una denuncia. Ajá. Con respecto a que aquí, en Macro de la Urbina, ENSA, viene ocurriendo de que el personal de Macro, que recibe vacas de arroz, vacas de espagueti, ¿me entiendes? Por ser trabajadores de allí, la están basaqueando por bulto. ¿Qué te parece? Una vaca de arroz en 500,000. Entonces yo le hago un llamado a la autoridad competente, que lleguen por sorpresa, sea de civil, para que los atrapen, porque ya basta, están todos especuladores. Así es. Ese es mi llamado personal, a título personal. Camarada, hagamos las pequeñas cosas para que... Ay, ay, ay, Daniel, mira, no. Se cayó la llamada. Bueno, son las 8:49 minutos y vamos a leer participación, porque bueno, esto fue una muestra médica de la ventana, media horita de programa nada más, ¿no? Pero bueno, vamos a leer participación que nos ha llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice Juan Guirola: buen día, ventaneros. El sureste de Caracas sigue exigiendo la pronta respuesta en servicio de las rutas del Metrobús suspendidas por los actos terroristas. El transporte público en manos de privados maltratan a los usuarios con esperas largas y amenazas de paro. No son amenazas, Juan. Ya estamos viviendo un paro de transporte. Un paro de transporte porque te guardan, te recogen. Primero, está circulando el 50% del transporte colectivo disponible. Y en las horas picos te recogen de ese 50% el 50%. Es decir, que el 25% solamente está circulando el 25%. Que cobran lo que les da la gana, y eso en las horas pico. Y de ese 25% que está circulando, el 50% se dedica a piratear. Esto ya es un paro de transporte, con la diferencia en que en otros paros es que no pasa ni una sola camioneta, que por cierto, aplicaron, donde yo vivo, aplicaron un paro hasta un cuarto para las 8 de la mañana, porque no pasaba absolutamente nada. Entonces de verdad, o sea, ya estamos viviendo un paro de transporte, esperamos que el ministro Osorio se apriete bien ese cinturón, se monte esas alpargatas, porque lo que viene es joropo. Porque hay que hacer algo urgente con el tema del transporte. Dice Juan Guirola: los funcionarios que permiten que se coloque el precio de venta al público de los productos con especulación deben ser investigados y aplicarles la ley de precios justos, la ley de precios acordados y la ley contra el odio. Y aquí Juan Guirola pues nos cuelga un chiste, ¿no? Un chiste de estos que te hacen reflexionar. Papá, ¿qué es el neoliberalismo? A ver, tengo 3 caramelos, me los como. Si te portas bien, te doy 1. Pero si te los comiste, ya entendiste. Eso es el neoliberalismo. Bueno, y nos escribe Alberto Alejandro Marín Silva por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y el abuso de los precios es incontrolable en las charcuterías. En las charcuterías en Catia, el kilo de queso duro comenzó la semana en 65 mil, el miércoles a 78 mil y hoy sábado está en 92 mil. ¿Será que las vacas cobran en dólares guarimberos? Bueno, no solamente en Catia, es en el centro, es en el paraíso, por todos lados. Por todos lados. O sea, tienen que ponerle un control a los precios del queso. No puede ser que ahora un kilo de queso te cueste más caro que un kilo de carne. Por favor. Es una aberración lo que están haciendo con el precio de los quesos y que los han venido subiendo en cuestión de horas. En cuestión de horas. Yo lo he visto en los negocios por aquí, que el lunes estaban un precio y ya para el martes en la tarde estaba más caro y para el miércoles en la tarde estaba más caro. Cada 24 horas y quién sabe si en menos tiempo. Hay que poner un control a esta espiral inflacionaria que en algún momento se parará. En algún momento se tendrá que parar. No sé si de manera natural, no lo sé. Pero eso se le va a terminar revirtiendo a esta cantidad de psicópatas que nos quieren colocar entre la espada y la pared. Entonces, bueno, ya son las, está sonando el teléfono, pero verdad, ya son las 8:53 minutos y bueno, ya lamentablemente, como lo dijimos, tuvimos que sacar una muestra médica de la ventana debido al problema con el transporte que me impidieron llegar antes de las 8:30, ¿no? Bueno, pero como usualmente ellos agarran y pegan ese golpecito y al día siguiente se comportan un poquito mejor, esperamos pues poder abrir la ventana mañana a las 8 de la mañana y seguir compartiendo. Les queremos agradecer a todas y a todos su paciencia y gracias por acompañarnos este ratico. Ha sido un placer de verdad compartir con ustedes. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño desde la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, y a los controles, Jax Hernández. Muchísimas gracias, Jax. Y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García, quien junto con todos los que yo les nombré, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente día y un maravilloso inicio de semana, aunque haya gente que no nos quiera dar permiso. Nos vamos, vale, con musiquita bailable, con olor a Navidad, a fiesta, alegría, esperanza. La Villos Caracas Boys con Oscar de León, como Ariel. Chau. Yo quiero ser como Ariel. Yo quiero ser como él, porque canta, escriba y baila, y hasta le baila buen bé. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, porque todos los pollitos están loquitos por él. Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas iba a tener. Hoy por hoy yo no las tengo, porque no soy como Ariel. Yo quiero ser como Ariel. Yo quiero ser como él, porque todos los pollitos están loquitos por él. Yo quiero ser como Ariel. Yo quiero ser como él, porque escribe, canta y baila, y hasta le gusta un bebé. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como Ariel, porque todos los pollitos están loquitos por él. Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas iba a tener. Hoy por hoy yo no las tengo, porque no soy como Ariel. Yo quiero ser como Ariel. Yo quiero ser como él, porque el vive, canta y baila, y hasta le baila bembé. Muchísimas gracias por la oportunidad que me vuelve a dar usted. Don Mariel, yo... que con su orquesta cante y lo vuelvo a hacer otra vez. Don Manuel, yo quiero ser. Don Manuel, yo quiero ser. Cumpleaños feliz, que lo siga cumpliendo en Caracas, aquí, aquí. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.